Hoy vamos a tener un montón de historias. Desde luego, trucos increíbles para el Art of Fighting de la Super NES. También alguno que para el Rebel Assault de PCs. Kim además nos ha llamado que la próxima semana tendremos la versión tremenda hecha en discoteca para lo que ha hecho él. La música tremenda de... Ah, me acuerdo si era el Mortal Kombat o era... Ah, sí, Bola de Dragón Z, ya está. Pronto nos lo enviará, nos lo ha prometido. Hoy tendremos música de manga. Manga japonés, ni más ni menos. Enviada directamente del Japón y nuestro amigo Fernando de Santa Coloma de Gramenet nos lo ha enviado. Trucos también... para el Sonic CD también. Escucharemos alguno para el Plock. Y desde luego tendremos respuesta a todos vuestros superques de la semana en cuanto a dudas cibernéticas que tengáis vosotros. Nosotros empezamos aquí otra edición más de Game 40. Bienvenidos. Game 40. Chicos, ya estamos aquí otra semana más, dispuestos a daros la mayoría de los trucos que se pueden conseguir a través del mundo de los videojuegos. ¿Qué tal si ahora mismo pues nos vamos para otra llamada y tal? Hola, Guille. Sí. Guille. Dime. Que soy yo. Que sí. Te llaman por teléfono, que te pongas. Vale, vale. Gracias. A ver, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy Jordi. Ah, Jordi. Y quiero deciros un truco para el Art of Fighting. Ah, el Art of Fighting. Para ver el final del juego... Ver a la pausa y presionar arriba, X. Dos, vamos a por otra cosa, mariposa. Ha llegado el momento de descubrir cuál es el primer super truco de la semana. Atentos a las orejillas y los radares. Y también si tenéis tinta, grabárosla. Os lo recuerdo, si no, una libretilla, apuntándolo. De hecho, no te lo ofrezco yo. Me lo ha pasado el Javier de Valencia y desde luego tiene... ha sido muy acertado que nos lo pasara porque andábamos durante mucho tiempo detrás de un truco para el Mega Man X, la última versión para la Super NES. ¿Cómo llegar a la última pantalla? Bueno, necesitas un password. A partir de entonces encontrarás un montón de monstruos, pero al momento apunta este password porque es realmente interesante. Mega Man X para la Super NES, el último password, la última pantalla, es la siguiente. Ya sabes que el password está dividido entre cuatro cifras por tres, o sea, por tres segmentos. El primer segmento dice 5, 5, 5, 6, 3 5 y un 6. El segundo segmento son 2 doses y 42. 22, 42. Y el tercer segmento es 75, 80. 7, 5, 8, 0. ¿Lo tienes claro? Te lo repito. En un segundo. Primer segmento del password. 5, 5, 5, 6. Segundo segmento del password. 2, 2, 4, 8. Tercer segmento del password. 7, 5, 8, 0. ¿Lo tienes claro? Para el Mega Man X. Este fue el primer super truco de la semana. Hola, vamos a ver. Hola. Aventura Island 2 de Game Boy. 0894. Password. Hay un super que para esta semana. ¿Me puedes decir cómo se puede pasar la fase del barco del Donkey Kong para Game Boy? Es que es imposible, ¿eh? Bueno, vale, ¿sí? Hasta luego, te lo repito porque la cosa ha sido rapidísima. A ver, Jesús nos dejaba un truco para la Aventura Island 2 de Game Boy. El password tremendo era CD894, por lo que he podido descifrar. CD894. Y también un super que para vosotros ya lo responderéis si tenéis para ello el contestador automático, ¿me entendéis? El contestador automático se llama 522-3128, 522-3128, con el 91 delante si llamáis desde fuera de Madrid. ¿Lo tenéis claro? 522-3128. Por cierto, otra cosa, mariposa, ¿qué tal si ahora mismo... A mí me apetece enseñaros las novedades, y es que para muchos de vosotros... Nah, mejor os lo cuento luego, porque se trata del Street Fighter 2, del Super Street Fighter 2. ¿Cuánto vale? ¿Cuántos megas? Ya lo sabéis, todo. ¿Pero habrá salido ya? Mejor os lo cuento luego. Afternoon and coffee spoons. Game 40. Semanas os hemos dicho y os hemos prometido que igual alguna os conseguíamos música de manga. hubo un señorito que se llama Fernando, que es de Santa Coloma, de Gramenet, de Barcelona, que las tenía. Que, bueno, que las tiene todas, el chaval, es que es increíble, tiene todo. Está subvencionado incluso a... no es broma, ¿eh? Está subvencionado el hombre a una revista, o sea, japonesa, se las envían siempre, diariamente, y me parece que hoy ha grabado algún que otro truco, a ver si las tenía por aquí. ¡No! Luego nos pasa noticias, Fernando. A eso es lo que quería deciros. Luego noticias del Japón, que son suculentas. Pero de momento, las promesas que son deudas, ahora mismo, con todos vosotros y ustedes, se hacen realidad. Y Fernando, que nos envía también, aparte de un paquete inmenso, tres cintas de cassette con multitud de sintonías, nos va a ofrecer hoy, parte de nuestro programa, una sintonía de Dragon Ball Z. Pero antes os leo un poquito de su carta. Santa Coloma de Gramenet, 3 de septiembre de 1994. Hola, Guillem y Mut. ¿Qué tal, tíos? ¿Cómo lo lleváis? Soy un nacido seguidor de vuestro increíble programa. No creo que sea tan increíble yo. Desde sus inicios, sí, cuando se oía aquello de la radio. No os perdáis vuestro próximo programa de videojuegos de la cadena 40. ¿Te acuerdas? Etcétera. Ni un solo lunes me lo he perdido. Gracias, Fernando. Sois geniales, dice. Será menos. Bueno, casi, ¿no? ¿Me entiendes? Bueno, después de todo este pelotea, dice que, como podrás ver, es por el inmenso paquete que nos ha enviado, tiene 36 cintas, más de 70 películas, tiene, yo que sé, datos técnicos, 12 casetes de 45 minutos, bueno, tiene un montón de historias. Desde luego le encanta la historia de Dragon Ball Z, y dice que no se llama Dragon Ball Z la leyenda de Saiyan, y tiene toda la razón del mundo. Traduciendo del japonés, que yo sé mucho, bueno, de esas cosas, incluso ponen signos, cosa que yo de japonés no tengo ni idea, pero se llama Dragon Ball Z Super Butorada en 2, y tiene toda la razón del mundo. En cuanto a los nombres, dice que no se llaman Enfer sino Mr. Satan, y no se llama Tara sino Super Saiyan Broly, y desde el Saiyajin se pronuncia Saiyin. El hombre sabe japonés, pero que te mueres. También dice que del Fatal Fury en realidad se llama Garou Densetsu, que no quiere decir, dice que quiere decir algo así como la leyenda de no sé qué. Aparte nos da las gracias por todo, nos explica la historia de Vegeta, la historia de Dragon Z, y por cierto, también nos envía su voz grabada junto a la cinta, y vamos a ver qué dice. Voy a pasar a otro compa, el número 13. Dime, Fernando. Alan Hop. Sí. ¿Se llama el compa? Sí. Y la canción que te voy a poner es la de, no sé si has visto, es el final de otra película. ¿Cuál? De, espera que me acuerde. Va, acuérdate, hombre. ¿Lo tienes en la punta de la lengua? Ahí. No, perdón. Ah. No, es de la serie. Cuando, ah, no sé si recordarás, cuando el Son Gohan contra la célula. Sí. Cuando se transformó, que se enrabió tanto, le subió tanto la fuerza. Sí. La canción aquella que pusieron, que salía un pájaro de fondo y tal. Sí. Pues esta es la original en japonés entera. ¿Vamos a irla? Venga. Ahí está. Pues de verdad, cómo mola esto. Gracias, Fernando, de verdad, de todo corazón. A lo largo de nuestro programa del Game 40, las próximas semanas, te iremos poniendo aquí en Game 40 más fragmentos de esas músicas de mangas que nos ha enviado Fernando en tres cintas. De la selección que ha hecho ellas, de la cantidad de músicas que tiene el señor. Muchas gracias, Fernando, de verdad. En cuanto pueda ayudarte a enviarte más cintas, se las envío. De verdad, vuelvo a agradecértelo. Y hasta dentro de un segundo instante, en la segunda mitad de nuestro programa, en la que tú mismo serás protagonista de las noticias que tú mismo has capturado desde Japón. Ahora mismo, en un segundo, volvemos. Ahora os enteréis de la actualidad y, desde luego, también de la marcha que tenemos en Game 40. No os lo perdáis. En medio instante volvemos. Mantendremos un poquito la incógnita. También tendremos más trucos y, desde luego, las noticias que nos ha mandado, que desde luego ha sido un tío genial, Fernando, se está portando de maravilla. Más historias, más trucos aquí en Game 40. No os lo perdáis. Esto es, claro, Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. ¿Qué te pensabas? ¿Dónde te pensabas que te había sido parar? ¿Cómo dejas que tu corazón vaya demasiado rápido, muñeca pequeña mía? Hay que ver, partiditos míos. Bueno, chicos, ¿nos vamos a por otra llamada? Venga, vamos a por ella. Hello, hello, hello. My name is Kim Basinger. Who are you? Hola. Eo, piña de Kim 40. ¿Qué pasa, Kim? Soy Kim, de King of the Crackers, el genio de los PCs. Ajá. Y llamo para deciros que estoy un poco triste porque no pude escuchar el Kim 40 del 5 de septiembre. Pero bueno, vale. Te ponemos falta. Porque estuve jugando con el Rebel Assault, el fantástico juego de CD-ROM para PC. Y os voy a dar un truquillo para este juego. Mirad, cuando salga el logotipo de la LucasArts... 38 minutos, pero vamos a por él. ¡Hey! Este tercer super truco de la semana es para aquellos privilegiados que tengan la Neo Geo. Y claro, evidentemente, si tienes la Neo Geo, no podrás dejar de tener Fatal Fury, porque si no tienes Fatal Fury es para pegarte, vaya, ya me entiendes, ¿no? Bueno, aquellos privilegiados que tengan el Fatal Fury de la Neo Geo, os diré que tengo un truco para vosotros para conseguir el test de sonido, ya que será muy útil para aquellos fanáticos que necesiten y quieran escuchar su música. Es muy fácil, claro, solo necesitarán el cable necesario y aparte una pletinilla. Porque si tenéis la Neo Geo y no tenéis una pletinilla, ya es para mataros también, ¿eh? Bueno, vamos a por el truco. Venga, vamos a por ella. Tienes que pausar el juego. Y con el juego pausado en cualquier medio de combate, con Select pulsado, pulsa la siguiente combinación. Select pulsado y sin dejar de pulsarlo, ¿eh? A, B, C, D, A. Te lo repito. Select pulsado, A, B, C, D, A. Y así sacarás a la superficie el test de sonido y podrás grabarte todas las melodías de Fatal Fury. No está mal, ¿verdad? Este fue el tercer super truco de la semana. ¿Cómo molan estos tíos? Son de Barcelona, se llaman...